saliendo a la calle hasta que sale el último compañero o compañera de la flotilla global Sumud. No tienen que estar ahí. Ningún preso palestino tampoco tiene que estar ahí. Porque los presos, como vimos con los presos palestinos, están tratados con violencia ahí y ahora hay 9.000 vidas de palestinos y palestinas van a pasar por la pena de muerte que lo aprobaron hace unos meses. Que hay 9.000 vidas está prácticamente perdida ahí adentro de los cárceles. Y no queremos también qué pasa con los compañeros que fueron secuestrados en aguas internacionales, como pasó con la última vez que los secuestrados en aguas internacionales cerca de Grecia, que fueron golpeados. Y como vimos a los dos compañeros, el compañero brasileño Tiago Ávila y el compañero de origen palestino Seifa Boukishi, que fueron tratados con violencia, y a otros compañeros también. Entonces, desde acá exigimos a la Cancillería Argentina la liberación inmediata a Ramiro y a Lautaro y a Vicky y a Male. Y viva Palestina libre, porque la causa palestina nunca ha morido, la causa palestina está en cada corazón nuestro. Muchas gracias. Bueno, compañeras, compañeros, hoy teníamos que estar acá, así que agradecer a todas las organizaciones del comité que vienen impulsando las acciones de manera colectiva, unitaria, levantando siempre bien en alto la causa del pueblo palestino en nuestro país. Un país que, a pesar del presidente nefasto que tenemos, que se autodenomina el más sionista del mundo, abraza la lucha por los derechos humanos, abraza la lucha de los pueblos que resisten, y por eso abrazamos la lucha del heroico pueblo palestino. Hoy teníamos que estar acá, porque es donde hay que exigir que hagan algo. ¿Esperamos algo a este gobierno? No. Pero lo tienen que hacer. Lo tienen que hacer por nuestras compañeras y por nuestros compañeros. Nosotros lo tenemos que hacer como lo han hecho ustedes cuando a nosotros nos detuvieron el año pasado, cuando nos detuvieron hace 15 días atrás y salimos a las calles, salieron a las calles a movilizarse, a exigir por nuestras condiciones para que volvamos pronto, y es lo que tenemos que hacer por el conjunto de los compañeros de la flotilla y nosotros aquí en particular, por Lauti, por Male, por Vicky, como así también por Rami. Miren, para mí es fundamental, y se lo transmitía a la familia, a los compañeros, que tengan bien en claro que ellos estaban completamente fuertes y convencidos de continuar. Fue difícil cuando nosotros nos detuvieron al frente de las costas griegas, porque sabían lo que podía suceder. Muchas compañeras y compañeros podían dudar, y sin embargo, la mayoría de las compañeras y compañeros continuaron la misión con el objetivo de romper el bloqueo, llegar a Gaza, que llegue la ayuda humanitaria y ponerle un freno a este ente genocida que viene haciendo de las suyas de hace más de 78 años. Por eso, desde acá, queremos exigir que vuelvan sanos y salvos los compañeros que hoy vienen secuestrados, y hay que decirlo así, porque acá no dicen están detenidos, están secuestrados por el sionismo, como así también exigir que abran un camino seguro para que el convoy pueda llegar con esta ayuda humanitaria por tierra, porque este año la Global Sumud tuvo el objetivo que sea aún mayor que el anterior y que seamos miles y miles los pueblos de distintas partes del mundo, compañeras y compañeros, que nos unamos por mar, por tierra y en cada uno de los lugares como lo estamos haciendo acá en nuestro país, para que se escuche bien fuerte que el genocidio no terminó. Nos quieren hacer creer que con ese falso acuerdo de paz terminó el genocidio, y el genocidio continúa. Por eso, desde acá, es nuestro compromiso seguir denunciando esto y, por supuesto, seguir poniendo en pie todas las acciones necesarias para que nunca se deje de hablar de Palestina y tengamos de verdad la Palestina del río al mar libre como tiene que ser. Compañeras y compañeros, hay que exigir que este Estado rompa relaciones con el Estado sionista de Israel. Eso hay que exigirles, que terminen las negociaciones con ese genocidio. Basta, como es toda la Unión Europea, que ha demostrado la complicidad, y con esta flotilla, algo que ya sabíamos, mostraron la complicidad total y completa que viene llevando desde hace años. desde acá toda nuestra solidaridad, el compromiso como parte de la Global Sumud y por supuesto de la organización del MST y la Liga Internacional Socialista para seguir impulsando todas las acciones que hacen falta para que vuelvan los compañeros y para que nunca, nunca, nunca dejemos de hablar de Palestina. Muchas gracias.